Con ella, que es, bueno, también es parte de ADUNC. Valeria D'Angelo, ¿qué tal? Buen día. Acá Karina de Radio Encuentro Viedma. Barbarila, bien, ¿cómo anda, Karina? Acá estamos, como decías, bueno, por ahí en los dobles roles que uno cumple o triple en la sociedad, ¿no? Como docente, como integrante por ahí de los proyectos de extensión que nos conocemos por ahí de compartir otras experiencias. En este caso, sí, como Secretaria General de ADUNC de CURSAS, como vos bien decías, hoy mañana 19:20 hay paro de la docencia universitaria en paro nacional, digamos, en distintas ciudades del país y universidades. Y bueno, fundamentalmente en este caso el reclamo pasa por lo salarial. También, por supuesto, por la situación crítica en la que están las universidades en relación a lo presupuestario. Hay un montón de programas, sobre todo investigación, extensión, todas aquellas actividades que hacen a la vida universitaria, ¿no? Y a la producción científica y académica están paralizadas o están, digamos, con recursos que la verdad que son irrisorios porque no alcanzan ni para comprar figurones y afiches, decimos nosotros, ¿no? Con la plata que compramos un rollo de papel y 20 figurones, ¿no? La verdad que es lamentable el lugar al que están llevando la producción científica y académica en nuestro país, que es la Universidad Argentina es reconocida internacionalmente, ¿no? Y la verdad que también tiene que ver con el desarrollo de un país, con la soberanía, con las posibilidades para los jóvenes, ¿no? También de formarse, de elegir su profesión y su futuro. Y la verdad que es muy muy triste lo que está sucediendo en este momento porque nos están dejando morir lentamente, digamos, ¿no? O sea, si uno no financia una política pública se va desintegrando. Y la verdad que eso es lo que está sucediendo. Y bueno, y la cuestión salarial docente y no docente también, la verdad que está llegando a un punto insostenible, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, los gremios docentes nucleados en CONADU Histórica y CONADU somos los que estamos haciendo paro. Durante toda la semana igual hay otros gremios que se ha declarado, digamos, como una semana de lucha y visibilización de la situación universitaria, y durante la semana hay distintos gremios que van a ir haciendo distintas convocatorias, pero todo enmarcado dentro de un plan de lucha del Frente Sindical Universitario. Y por otra parte, esta semana la idea es presentar al Congreso un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, acompañado por el CIN, por el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no?, que integran los rectores de todas las universidades, por el Frente Estudiantil también, y el Frente Gremial, y bueno, en pos de ver si se puede lograr una legislación que ampare de alguna manera y proteja los derechos, no solo de los docentes, sino de los estudiantes. Bien, Valeria, entonces hoy, 18 horas, hay una reunión virtual de afiliados. Claro, en el marco, digamos, de este paro, durante toda esta semana, convocan distintas actividades. Nosotros en este caso en el CURSAS elegimos el tema de la convocatoria tiene que ver con la implementación de los nodos del CURSAS. Ustedes saben que el CURSAS se ha extendido territorialmente, lo cual lleva a la oportunidad a muchas localidades, sobre todo de la región sur, pero bueno, también ahora en Río Colorado, San Antonio, Conesa, ¿no? Se está generando toda una red que es muy interesante. Nosotros estos últimos fines de semana hemos estado recorriendo la línea sur por distintos proyectos de extensión, y la verdad que uno lo que ahí registra es que para los estudiantes que residen en esas localidades, que es muy importante la llegada a la universidad, que realmente presenta una oportunidad de incorporarse y de estudiar. y nos parece importante apoyar y sostener este proyecto, pero bueno, también desde nuestro rol como gremio queremos conocer la experiencia de los docentes, ¿no? Porque bueno, en la última asamblea que tuvimos aparecieron ciertas cuestiones que tienen que ver con la implementación, ¿no? De algo que es nuevo. Y bueno, y en este contexto también en el que estamos, de tanta restricción presupuestaria y demás, esto ha implicado para muchos compañeros tener que, bueno, con los mismos equipos de trabajo, duplicar su trabajo, ¿no? Porque además no es lo mismo dar presencial que dar una modalidad de presencialidad y virtualidad, no es lo mismo tener 50 estudiantes que 200. Bueno, hay un montón de situaciones que se presentan, ¿no? Porque, bueno, se amplía la oferta y cómo sostenemos esa ampliación de manera tal que no recaiga sobre el cuerpo de nuestros compañeros, ¿no? Bueno, entonces esto un poco apareció en la última asamblea como una necesidad de conversarlo y también de sumarnos en esta tarea y en este trabajo de poder garantizar los derechos de nuestros estudiantes y también los derechos de nuestros docentes. Así que bueno, un poco esa es la idea de la asamblea de hoy, y bueno, en distintos lugares de la provincia y también en Neuquén, bueno, que el Comahue, la Universidad del Comahue tiene sedes en distintos lugares, se van a estar haciendo también diferentes actividades que tienen que ver con las cuestiones por ahí más locales, ¿no? Bien. Como para ir cerrando ya y teniendo una idea, ¿no? Más allá de lo que decías, Valeria, del desabastecimiento que hay a la universidad, el tema de lo que cobra, ¿no? Acá hay un informe, bueno, que un docente, 10 horas semanales con mínima antigüedad, 277.000 pesos, ¿no? Sí. Y después, alguien con más de 10 años de antigüedad, 619, 20 horas semanales, es realmente que de esperar a que puedan tener también los docentes casa propia, si no les alcanza para ni siquiera para el alquiler, para, ¿no? Estamos por debajo de la línea de pobreza, claro. En este momento. Además, vos pensás que un docente simple, que es de 250 mil pesos, 260 mil pesos, cobra. No es solamente lo que, digamos, el trabajo en la docencia universitaria, no es solamente las horas de clase que vos tenés que dar, porque tenés que, hay un nivel de exigencia para el docente universitario que tiene que ver con estar actualizado permanentemente, participar en congresos, escribir artículos, formar parte de los equipos de investigación, de extensión, preparar las clases, corregir los trabajos, bueno, ahora estas complejidades de la virtualidad y la presencialidad que se van sumando, digamos, hay una tarea. Yo hoy vos no lo escuché el teléfono, estaba trabajando, o sea, uno no es que está solamente trabajando en el horario de clases, sino que trabajás todo el tiempo en realidad, ¿no? Mucho más, por supuesto que también en todos los niveles de docencia pasa esto, pero en la universidad hay un nivel mayor de exigencia, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que te digo. Y la verdad que con los salarios que están pagando no alcanza ni siquiera para hacer un seminario, para pagar lo que vale un seminario, ¿no? De posgrado o lo que fuera que uno necesita estar actualizándose todo el tiempo. Entonces, la verdad, y además hay muestra un desprecio, ¿no? Tremendo hacia todo lo que es la universidad y la formación académica. Y claramente es una política de desguace y de, bueno, que la universidad pase a ser para algunos pocos, ¿no? Y que deje de ser un derecho y pase a ser un privilegio. Porque esto apunta a que las universidades públicas se vayan desarmando y desarticulando y que, bueno, y quede la oferta privada como la posibilidad, ¿no? Lo cual implica dejar por fuera un montón a la mayoría, ¿no? De nuestros jóvenes. Así que bueno, la verdad que cuando uno ve los salarios, ahí te das cuenta, ¿no? La situación espantosa en la que estamos y que la verdad que es necesario generar un además hay esto genera como mucha angustia, mucha viste como una sensación de desesperanza también. Y bueno, hay que también luchar contra eso Y bueno, y seguir encontrándonos para defender nuestros derechos, ¿no? Porque no solamente son los derechos de los trabajadores, sino que también son los derechos de nuestros jóvenes y de nuestro país a tener un futuro también, ¿no? Claro. Valeria, te agradecemos mucho, mandamos abrazo a toda la gran familia de la universidad y que tanto hace, ¿no?, por nosotros. Además, esto, la posibilidad de que pibes que antes no tenían la posibilidad de estudiar, que hoy sean profesionales, ¿no? Tanto, por eso es que esto del año pasado, ¿no?, la marcha universitaria esa, pero donde decimos, bueno, hay que a la universidad hay que defenderla realmente, ¿no? La posibilidad de que nuestros pibes también puedan llegar a ser grandes profesionales. Sí, totalmente. Valeria, te agradecemos mucho tu tiempo. Un abrazo. Bueno, Cari, un abrazo para todos allá. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Ahí estaba entonces Valeria.